Bueno, a ver, creemos claramente la irracionalidad de la medida llevada adelante o que intenta llevar adelante el Ejecutivo Municipal, puesto que, bueno, termina involucrando directamente y al grupo principalmente de trabajadores de esta querida cooperativa, dado que, bueno, si leemos bien lo que anunció en el día de ayer, especialmente lo relacionado a esa apertura de tipo de cartera laboral que quiere abrir, uh-huh. Bueno, ahí hay una hondísima preocupación por parte de los compañeros trabajadores. Hay condiciones de trabajo que se terminan perdiendo de un día para el otro. Así que bueno, nosotros venimos ya en estado de asamblea permanente a partir de la convocatoria de anoche. Uh-huh. Esta mañana ya tuvimos una reunión muy importante con los compañeros del área operativa. Estamos por terminar la jornada de hoy con una asamblea con el resto de los compañeros de la administración aquí en el edificio de la central de la cooperativa, y ya definir directamente los pasos a seguir, porque estamos convencidos de que tenemos que resistir este embate que ha propuesto nuevamente el intendente Esteban Avilés. Uh-huh. Y digo nuevamente porque, a ver, ya creo que es por todos sabidos que bueno, con este chiquito venimos teniendo serios problemas de comunicación desde hace ya 9, 10 años. Aunque al principio de su carrera política, cuando empezó a armar su kiosquito para poder mantenerse, nos visitaba con frecuencia. Uh-huh. Y bueno, se olvidó de ese pedido, se ve, en aquel momento, o de esas visitas, y bueno, aparentemente ha tomado la decisión de ir en contra directamente de los trabajadores. Así lo sentimos nosotros. Uh-huh. Al margen de que su discurso de, entre comillas, de diálogo y apertura de diálogo, y que escucha a los vecinos y que por eso toma la decisión, creemos que es absolutamente mentiroso. Así que bueno, ha atacado directamente al cuerpo de trabajadores de esta cooperativa. Uh-huh. Y por ende vamos a tratar de defender principalmente nuestras condiciones laborales. Y por ende a esta institución, que es la que nos ha permitido mantener esas condiciones laborales. José, ¿te sorprendió, digamos, más allá de lo que se venía hablando, de que se tomara una decisión de este tipo? No, mira, te digo la verdad, no me sorprendió en absoluto. Porque, a ver, en realidad esto es una larga agonía que venimos experimentando con el señor intendente. Todos los agostos para nosotros es un karma. Así que bueno, yo ayer en realidad decía, por fin vamos a poder ya definitivamente tratar de resolver esta situación. Uh-huh. Y me alegraba, pero no en el sentido de un sentimiento alegre, ¿no es cierto? Sino digo, me alegraba porque vamos a terminar con esta carnicería que viene atacándonos este carnicero que es para nosotros Esteban Avilés. Vamos a tratar de terminar con este conflicto y estamos seguros que lo vamos a poder llevar adelante y que lo vamos a poder ganar. Hay una fuerte unidad interna en el cuerpo de trabajadores de la cooperativa. Tenemos fuertes relaciones con las centrales obreras, tanto la CGT como la CTA de los argentinos Córdoba, la CTA de los trabajadores, perdón, Córdoba, de la cual formamos parte. También formamos parte de la CGT Delegación Punilla. Así que bueno, solamente los trabajadores pueden salvar a los trabajadores, así que estamos dispuestos a dar la pelea, a resistir. También hemos decidido que nosotros no vamos a ir en contra de la prestación del servicio, todo lo contrario, porque aparte creemos que somos los únicos que podemos garantizarlo, el servicio. No sé, estos chicos de enfrente aparentemente o vienen mal entonados o necesitan un psicólogo. porque evidentemente no alcanzan a vislumbrar la complejidad que tiene el servicio. Especialmente ha cambiado mucho en los últimos 10 años por trabajo que hemos realizado y bueno, no creemos quién puede, que exista la posibilidad de que haya otro grupo de personas que pueda prestarlo. Nosotros creemos que somos los únicos que podemos asegurarlo en este momento. Y eso te quería preguntar, porque la pregunta que se hace por ahí el vecino de pie ahora es lo que tiene que ver con la prestación del servicio. Ayer Avilés dijo que, bueno, los tiempos, no quería imponer los tiempos del Consejo, pero dice, bueno, nos apuran porque estamos a las puertas de una temporada de verano. No, esto hace pensar que la idea, por lo menos de él, es tener todo cocinado, ya armando esta dirección de subdirección de agua y saneamiento, ya para este verano. ¿Vos lo ves en términos operativos, digo, no? De decir, bueno, ahora a partir de, no sé, de acá a un mes, el servicio lo presta esta gente. ¿Ese traspaso, esa transición, crees que es sencillo? No, para nada. No, para nada. Absolutamente para nada. A ver. Porque se plantea por ahí como una cuestión nada más que administrativa, ¿no? Que, hoy es esto y mañana es lo otro y sigue todo igual. No, es imposible que puedan prestar un servicio, en especial cuando la demanda empieza a aumentar generalmente ahí por octubre, noviembre, cuando ya estamos a puerta del inicio de la temporada de verano. Es imposible que podamos hasta hacer una transición ordenada. Es imposible hacerlo. Te lo digo, a ver, prácticamente porque conozco el tema y soy junto a mis compañeros lo que estamos operando el servicio día a día, ¿no es cierto? A ver, un detalle, una simple rotura de cualquiera de nuestros dos acueductos, sí. Yo te aseguro que pondría en jaque el abastecimiento de agua para toda la ciudad. Ojalá no ocurra, ¿no? Pero bueno, poner en jaque. Pero se rompen todo el tiempo, digamos. Sí, ¿no? Bueno, pero a ver, el simple hecho de no contar con el personal idóneo y con el personal o los compañeros trabajadores que le ponen una plusvalía que en definitiva no nadie la alcanza a terminar de ver, uh-huh. Creo que va a ser imposible. Pero bueno, es lo que han pensado estos muchachos. Uh-huh. Ayer le preguntábamos a Vilés, digamos, porque él en un momento, bueno, habló directamente como que, bueno, los trabajadores no son responsables de esta situación, él hablaba de desmanejos y demás. Digo, ¿en algún momento intentó hablar con el sindicato, digo, con los trabajadores, digo, porque habla en nombre de los trabajadores, digo, y la pregunta es si en algún momento se ha reunido? No, jamás. Es más, tenemos presentadas en conjunto el cuerpo de trabajadores con la presidencia de esta cooperativa, no menos de 24 pedidos de audiencia en conjunto con el intendente Avilés y nunca hemos recibido. Así que bueno, pero bueno, es parte de su discurso. Yo no todavía no alcanzo a ver, en nombre nuestro no habla. Uh-huh. Hablará en nombre de las personas que lo siguen. Ahí en su círculo cerrado, uh-huh. Que lo pueda hacer tranquilamente, uh-huh. No nos preocupa, pero en nombre nuestro no habla. Uh-huh. Y esta invitación también que hace a que vengan los trabajadores, que vamos a tomarlos a los que sean necesarios, me parece absolutamente irresponsable. Primero, por lo que dije al principio, a ver, hay una serie de condiciones laborales que se pierden, uh-huh. Por ejemplo, que ese trabajador la va a perder. A ver, nosotros tenemos, por convenio, cobramos una antigüedad del 3% anual. Uh-huh. Tenemos un básico inicial que ronda los 15.500 pesos. A ver, aquí no hay precarización laboral. Tenemos un régimen de guardia que se paga. Tenemos un régimen de horas extras absolutamente controlado, porque acá no hay desmadre, tampoco con el uso de horas extraordinarias, uh-huh. sino se hace o se ha llegado a implementar el recurso de la tarea extraordinaria cuando realmente ha hecho falta. A ver, creo que todo ciudadano nos ha visto trabajar hasta, no hemos amanecido en un pozo tratando de solucionar un problema para que el agua no falte. Uh-huh. Bueno, esas condiciones me parece que se pierden. A ver, nosotros trabajamos de lunes a viernes, como dije recién, tenemos un régimen de guardia. Trabajamos desde las 7 hasta las 14, 15 horas. Tenemos el tema de la antigüedad, vacaciones paga. Creemos que tenemos uno de los... Si bien seguramente no alcanza, porque, a ver, Es evidente que la situación país viene cada vez de mal en peor, pero creo que tenemos uno de los mejores sueldos básicos a nivel ciudad, a nivel región, el sueldo de los trabajadores de la cooperativa. Tenemos la posibilidad de generar el trabajador que esté comprometido con un avance en la capacitación, en su capacitación personal, tiene la posibilidad de ir generando carrera, o sea, está el caso mío. Yo empecé a trabajar en esta cooperativa, me dieron un pico, una pala, y había que cavar una zanja que tenía 1.5 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Con eso empezamos la obra del segundo acueducto. Obra que también, como dije ayer, nos intentaron parar. O sea, son los mismos, los personajes son los mismos. Creo que ahora con mucha más vehemencia y con mucho más desconocimiento. Y que bueno, lamentablemente ese desconocimiento los lleva a tomar este tipo de decisiones. Que creen ellos es acertada. Pero bueno. José, estuviste anoche bueno la asamblea que se hizo acá, también esta mañana. ¿Cuál es el ánimo que vos notás en los trabajadores? Mira, hay un fuerte ánimo de resistencia en el cuerpo de trabajadores. En realidad, están ávidos por salir inmediatamente a llevar adelante alguna acción que inicie un camino de resistencia, situación que la vamos a terminar de resolver en un par de horas nomás. Como dije hace un rato, nos hemos convocado con el área operativa esta mañana, estamos por convocarnos con los compañeros de la administración, ahora a las 12 horas. Así que bueno, diagramar un plan de resistencia para poder resistir y avanzar y terminar una vez con este conflicto. Queremos terminar el conflicto y lo vamos a ganar. Bien, ayer Avilés en su anuncio decía esto de que mencionó las obras, ¿no?, que ha hecho el municipio. Sí, mencionó el tanque de Barrio La Quinta, mencionó el tanque de Calle Matacos en Barrio Costa Azul. Digo, mencionó esas como las obras en las que el municipio ha tenido intervención. Emblemáticas. Por eso te consulto, ¿no? ¿Cómo fue esa situación, no? ¿Cómo se dieron esas obras? Bueno, que no muestran justamente la eficiencia del municipio a la hora de prestar el servicio. Digo, me gustaría que, en términos técnicos, expliques las dificultades que tuvieron esas obras que emprendió la municipalidad. Mira, yo no termino de entender, sí, lo termino de entender porque, bueno, es el discurso que ha planteado el intendente, pero es absolutamente mentiroso. Esa capacidad de mentir que tiene este personaje, lamentablemente, creo que la gente todavía no lo ha podido vislumbrar. Pero bueno, basta simplemente con ir a los lugares donde se han ejecutado estas obras y darse cuenta del mal estado de finalización de obra en la que se encuentran. A ver, el nuevo tanque de calle Juan de Arco, que es el tanque de calle La Quinta, obra que nosotros como cooperativa nos habíamos presentado para... cómo salió la licitación de esa obra. Si bien nuestra oferta era, no recuerdo bien si era casi similar, pero estaba por debajo, no era superior a la que terminaron presentando los otros oferentes, bueno, no se le dio a la cooperativa, la inició una empresa privada contratada por el municipio. Y bueno, al término de la obra, personajes de la Secretaría de Obras Públicas vinieron a pedir la escupidera. A ver, el tanque estuvo terminado y estuvo año y medio paralizado sin poder entrar en servicio. Luego de que nosotros insistiéramos mediante nota y hasta verbalmente con la gente de Obras Públicas, nos dejaron intervenir para poder ponerlo en servicio. Y donde hubo que hacer algunos trabajos necesarios, porque si no... era imposible. El tanque de Costa Azul todavía no puede entrar en servicio. Pierde, tiene una pérdida importante. Pero bueno, de esas cosas nadie se termina haciendo cargo. Así que bueno, también largo con la obra esta de interconexión de los sistemas. Tanto el que abastece a Carlos Paz como el que abastece la cooperativa de Villa del Lago. Obra que yo la veo terminada justo porque vivo enfrente por donde va la traza, uh-huh, de la cañería. La veo terminada hace más de 3 meses y todavía esa solución que prometió el Ejecutivo Municipal a los vecinos de Villaldao todavía no ha llegado. He visto que lo han probado infinidad de veces y lamentablemente y evidentemente hay un error constructivo porque no se termina de poner en servicio. Uh-huh. Para esa obra nosotros también hemos hecho un aporte, si bien tampoco nos la dejaron hacer nosotros, pero a ver, en el momento de que se inició la obra de readecuación de la calle Sarmiento y la peatonalización mixta en calle Sarmiento, ahí en el Centro Viejo, le propusimos al municipio el aprovechar ese momento de obra, para que nosotros podamos recambiar la cañería de distribución del sector y acercarnos con la interconexión de acueductos a calle 9 de Julio y Sarmiento. Nos dijeron que sí, realizamos la obra, no nos pagaron. Pero a ver, esa obra de interconexión de sistemas no hubiese sido posible si nosotros no hubiéramos arrimado nuestra cañería de 400 milímetros que viene desde el segundo acueducto hasta la intersección de calle 9 de Julio y Sarmiento. Uh-huh. Así que hasta eso le hemos facilitado al Ejecutivo Municipal, al Estado Municipal, para que pueda dar respuesta a los vecinos, y todavía no lo ha podido hacer. Entonces, a la hora de que surge un anuncio como este, mierda, digo, aquí está muy loco. Uh-huh. Así que bueno, esa es la situación. José, vos estás hace mucho tiempo acá en la cooperativa, ¿no? Esto no siempre ha estado históricamente la cooperativa enfrentada, sí, con el gobierno de Turba. Sí, fue, sí, con Conde, fue con Felpeto, ahora con Avilés. Con Conde hubo un conflicto larguísimo también, sí, por el tema del contrato y demás. ¿Cuál crees que es la diferencia ahora con este? Y yo creo que, a ver, en aquel momento, en la década del 90... Carlos Paz era una ciudad, si bien importante a nivel turístico, una ciudad medianamente chica. La cooperativa en aquel momento lo único que tenía como sistema de autoprestación de los servicios era el servicio de agua y el servicio telefónico en el sur. Uh-huh. Y bueno, a ver, creo que se repite. Pasa que son condiciones distintas porque, bueno, la evolución tanto del Estado Municipal como de la población y de la cooperativa han ido de la mano, y cada uno recrudeciendo, especialmente el Estado Municipal, su actitud en frente de una organización cooperativa como la nuestra. Ayer lo escuchaba también al intendente que hablaba de los conceptos y los valores cooperativos llevado adelante y los cuales él comparte. Bueno, que me disculpe, pero vuelve a mentir. Si él comparte un concepto cooperativo para la prestación de un servicio o el concepto que ha llevado esta cooperativa con la prestación de servicios, está actuando diametralmente opuesto a lo que dice. Así que bueno, pero creo que ha sido los actores políticos han tenido la misma línea y hemos llegado a este punto donde, bueno, ha habido una evolución por parte de ellos y que termina siendo un concepto de una política liberal que lamentablemente se ha terminado de implantar en nuestra población. Uh-huh. Me queda una. Sí, sí, sí. Sí, dale nomás. No, el eje del discurso por ahí de Avilés contra la cooperativa es contra la dirigencia, ¿no? Él dice, bueno, son los cabecillas, los que están arriba, los que deciden, los que han llevado a la cooperativa que es buena y todo eso, con los valores cooperativos, la han llevado por el mal camino, ¿no? Y trata de, por eso dice, por un lado apunta a intentar contener a los trabajadores y el descontento es con la dirigencia. ¿Vos crees que esto se refleja también en el cuerpo de la cooperativa, que hay esa diferencia que no se nota? No, a ver, creo que dirigente de esta cooperativa terminamos siendo todos. Porque, bueno, cada uno tiene una responsabilidad para llevar adelante, para que esto funcione. Esto es un engranaje. Avilés ha dicho un montón de veces que los mandan, ¿no? que hacen una cualquier actividad y te mandan, no sé, el Tati, por decirte uno, y van todos como corderitos detrás de lo que se dice. No, absolutamente no. Avilés lo que trata de hacer es seguir embarrando y tirando pescado podrido para tratar de fomentar un estado de desunión interna, que bueno, lamentablemente también lo debe pensar mucho él, porque hasta ahora no lo ha podido lograr. Uh-huh. Si bien ha habido altos y bajos en nuestra relación interna con los compañeros, entre todos, hemos tenido muy buenos momentos, momentos malos, momentos medios, pero... a la hora de la defensa de la institución que nos da de comer y de la fuente de trabajo y las condiciones, creo que ahí no hay discusión. Los compañeros lo vienen demostrando. Uh-huh. Y cuando hablo de dirigencia, a ver, yo vuelvo a repetir, terminamos con cierto grado de responsabilidad e independientemente de lo que le toque a cada uno, terminamos siendo dirigentes. A ver, los compañeros trabajadores somos los que armamos el presupuesto anual de esta cooperativa. Y eso lo sabe todo el mundo. No es que se siente Guiguren a tener un escritorio con una computadora y se pone un presupuesto, ¿no? Está totalmente equivocado. Nuestro presupuesto es participativo. Nosotros terminamos de elaborar un presupuesto anual, convocamos al cuerpo delegado que conforma la cooperativa, convocamos al consejo de administración de la cooperativa, se discute, se pone en común, se aprueba y se avanza. Así que no, está equivocado, Vile, sigue mintiendo. Bien, José, bueno, lo último, digo, hay asamblea, a las 12 hay asamblea en la central. Sí, digo, ¿cómo se sigue? Hay una convocatoria primero en nuestro centro operativo Paraguay, ahora a las 11:30. Bien. Vamos a hacer una movidita hasta aquí, hasta el edificio central de la cooperativa, y a las 12 tenemos asamblea con el resto de los compañeros de la administración. Uh-huh. Bien, bueno, estaremos atentos y ahí decidiremos, cómo vamos a seguir. Seguramente mañana veremos qué hacemos. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Gracias, José, por venir a la radio. No, por favor. Saludos.